para poder subsanar este problema que son de 11 años, como dicen. Agradecer al presidente Evo por haber aprobado y a los diputados que han pasado en ese entonces por haber aprobado esta ley 247, que a través de ello nos autorizan enajenarnos de nuestros predios municipales. Más un poquito, bueno, 4 hectáreas exactamente están destinados como áreas de equipamiento. Hoy por hoy, con esta nueva ley, se convertirán en domicilio privado. A veces es difícil de entender la paciencia que ustedes tienen, porque sabíamos que estaban impacientes, no sabían a dónde ir a recorrer. Inclusive han cambiado sus dirigentes y han cambiado y otros han puesto, seguramente por la impaciencia que tienen. Pero los procedimientos son esos, compañeros. Tampoco nosotros podemos ponernos para futuros pleitos o líos que podemos tener, porque hay que cumplir. Los terrenos del Estado son para protegerla. Es la única ley, la ley 247 y la otra 803, la ley que se ha modificado. Esos son los que nos autorizan para poder legalmente transferir. Después, aquí a nuestros diputados saben, yo creo, es prohibido regalar terreno del Estado, no se puede regalar. Es un área municipal que perfectamente nos podría servir para construir cualquier infraestructura de equipamiento. Sin embargo, desde la anterior gestión esto viene, ¿no?